vestidos. Otros en la calle intentan detenidos. Ya no nos queda nada que perder, solo las cadenas que nos atan al poder. Esta es la danza que baila mi pueblo, y estas las notas que avivan el fuego. No, no vamos a tragar ni un paso hacia atrás. Otra vez salimos a la calle. Otra vez, sí, por la renta básica, contra el paro y la precariedad, para llenar los caminos de reivindicaciones y de lucha, porque ya está bien de que continúe afectando la pobreza cada vez a más personas. Convocamos desde la Marea Básica una marcha de la dignidad para llegar a Madrid el sábado 24 de marzo con el fin de exigir el fin de la precariedad en la que nos hacen sobrevivir y por el establecimiento de la renta básica. Hacemos un llamamiento a la unidad de acción contra la pobreza y por un cambio de modelo. Ante la necesidad imperiosa de la pobreza extrema, exigimos la reivindicación urgente de que se cumpla de inmediato la Carta Social Europea para atender la pobreza inminente de aquellas a quienes no llegan las prestaciones y para que no haya pobres por decreto. Ya que, como se establece en este tratado, ninguna prestación ni pensión, contributiva o no, pueda estar por debajo del umbral de la pobreza, establecido a día de hoy en 684 euros mensuales. La renta básica es necesaria, siendo suficiente por encima del umbral de pobreza, incondicional, individual y universal. Sin esas características no es renta básica, es otra cosa. Es posible y es necesaria la renta básica para evitar el chantaje de aceptar empleos precarios a cualquier precio. Reivindicamos de esta manera el empleo digno. Esto nos va a permitir recuperar el poder salarial derogando las sucesivas reformas laborales. Pobre no es la palabra pobre. Por eso no se puede desmenuzar la pobreza en diversos tipos para engañar, como se engaña con las estafas básicas que se anuncian y debaten como rentas mínimas, garantizadas o mal llamadas básicas, siempre por debajo del umbral de la pobreza, para crear pobres por decreto ley. Pretendemos que todas las personas podamos sobrevivir y desarrollar nuestras capacidades en un modelo de tolerancia y libertad. Desde esta lucha unimos otros derechos como son la sanidad, la educación, la vivienda, los derechos laborales, para no tener que caer en la precariedad social y en la pobreza laboral, ya que hay trabajadores que son pobres por sueldos infames y, por lo tanto, erradicar la exclusión social. Para lograr de manera efectiva el reparto del empleo y un pleno desarrollo de nuestra libertad individual, hacemos un llamamiento a una respuesta no violenta contra los recortes del gobierno a la sanidad y educación públicas y hacer que el dinero público sea para los servicios sociales de todas y de todos y que se redistribuya la riqueza a las personas cuando el empleo es sustituido cada vez más por las nuevas tecnologías y la robotización en la industria y en el sector servicios. Es el pueblo quien ha de tener a su disposición el dinero que nos corresponde, y no que se ponga a disposición de beneficios bancarios, rescates, 60.000 millones de euros a fondo perdido, subvenciones a empresas y a los terratenientes que llevan la mitad de los presupuestos a manos de los más ricos y contrataciones con dinero público a grandes empresas privadas alimentando los circuitos de la corrupción. Hacemos un llamamiento a plataformas, colectivos, sindicatos y otras organizaciones sociales para unirnos en la lucha de quienes tienen trabajo y quienes no lo tengan, en un compromiso mutuo de movilización social y de solidaridad. Unir la lucha del empleo digno a la renta básica y demás derechos sociales para recuperar la ilusión en la defensa de los derechos de todas y de todos, para acabar con la exclusión y que sirva de punto de apoyo para las transformaciones necesarias con las que seamos capaces de construir una sociedad más justa, más libre, equitativa y más igualitaria y democrática, exigiendo honestidad en la política y en la economía. Contra los recortes sociales, contra la ley Mordaza y las privatizaciones de los servicios públicos. Por la renta básica, el empleo digno y los derechos sociales. A perdonar, sientes que es urgente no dar un paso atrás, empiezas mil caminos, no van a ningún lugar, pues amigo no hay camino, se hace camino al andar. Seguir andando, tarareando esa canción. Seguir andando, sonriendo al corazón. Seguir andando, no rumbo, no dirección. Seguir andando, viento se vuelve a favor. Ya verás que no es tan difícil. Ya verás que no es el final. Ya verás que queda más cerca. Ya verás si más lejos estás. Ya verás que no es tan difícil. Ya verás que no es el final. Ya verás que queda más cerca. Ya verás si más lejos estás. ¡Sí! Tienes la energía, tienes ganas de empezar, tienes la salida,

latiendo en esta fecha. No me sé el camino, solo tiran de mí los anhelos de posibles maravillas. Salgo a caminar, pues no aprendí a dormir. Mientras en el zurrón, mientras en el zurrón, mientras en el zurrón queden semillas. Dime tú, cuéntame. Dime del sueño que acunas, con cuál fe llenarás tu templo, del dulzor que tendrán tus uvas. Cuenta tú que tendrás más tiempo, cuéntame que tienes más tiempo. Que se parezca a ti la tempestad. El naufragio se parece al capitán, y el poeta se parece a su cantar. La rueda los caminos, la vela la oscuridad. Haz que se parezca a ti la tempestad. Haz que se parezca a ti, haz que se parezca a ti, haz que se parezca. Esta quinta emisión en pruebas, que ya consideramos como programa cero por el nuevo horario y nuevo formato, dedicaremos la mayor parte del programa a comentar tanto la travesía de la marcha básica contra el paro y la precariedad como su propósito una vez llegada a Madrid. La onda básicamente precaria de Agora Sol Radio se pone en marcha por lo básico y a partir de hoy, 7 de junio de 2018, se emitirá en directo todos los jueves de 4 y media a 6 de la tarde de sobremesa y de aperitivo al espacio común 15M. La marea va subiendo, subiendo mamá, va subiendo la marea, subiendo mamá, va subiendo. Vamos a contactar con personas que nos van a contar su experiencia en primera persona, los días en que transcurrió la travesía, pero también nos contarán cómo se vive una vida en marcha por lo básico todos los días. Personas como Yuji, con el que no pudimos conectar el pasado miércoles, pero que hoy estará con nosotras para contarnos cómo han recibido los campamentos Dignidad la sentencia o resolución del juicio a la renta básica con una sanción administrativa de 900 euros a varios miembros del colectivo. Exigir el cumplimiento de la ley no es un crimen, ni la dignidad es delito. También nos contará su experiencia básicamente a pie durante varios días y su valoración de la marcha básica. También, y un poquito antes del calendario de movilización, contactaremos con Miguel Col Saltiveri, de la Asociación Dignidad y Solidaridad a ti, Adís, de Mallorca, de Baleares, porque van a tener un acto, una jornada potentísima este sábado y queremos hablar con él para que nos cuente por qué conocer nuestros derechos nos va a hacer libres. Y parece que nos quieren en soledad, pero nos tendrán cuidándonos. Y así, haciendo que se parezca a nosotras la tempestad de Silvio, Llegamos a Madrid contra todo pronóstico y hoy tenemos el lujazo, sobre todo yo, que tuve el privilegio de que me trajera la vida, de tener aquí con nosotras a María José, periodista gallega que no para, aunque actualmente esté desempleada y en precario, caminante desde León y residente en Madrid. Muy buenas tardes, María José, Miñanay. Hola, Marta, niña filla. Y a Jorge le vamos saludando, que ha estado ayudándonos al manifiesto y no le habíamos saludado. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo empezamos este debate sobre la marcha? Aparte de, por cierto, felicitando a Mariano, compañero de Bajo Llobregat, que hoy es su cumpleaños. Regalazo es que estés en casa, compañero. Nos alegramos un montón. Cuántos abrazos y cuántos besos el día que nos encontremos de nuevo. Felicidades, Mariano. Eres súper querido por todos nosotros. Bueno, ¿cómo se te ocurre a ti o por qué te pones en marcha por lo básico? Conocí la marcha a través de mi hija Marta, porque ella, bueno, es una de las promotoras y protagonistas casi del caminar de este movimiento. Lleva muchos años y yo siempre la he visto con admiración y este año, no sé por qué, un buen día me levanté y dije, Marta, me voy a ir a la marcha contigo. Y Marta pensó que estaba un poco loca. Yo tengo 64 años y bueno, una cadera de titanio que es casi como un Ferrari, pero había que echarle un poco de valor porque son casi 400 kilómetros. Y me animé también porque yo siempre he tenido trabajos en temas sociales, he trabajado toda la vida en una ONG que trabaja con gente excluida y en cooperación. Entonces, los movimientos sociales son mi vocación. Entonces pensé, qué buena marcha el estar caminando junto a personas que están reivindicando y luchando por la dignidad y la justicia de todos. No tanto por mi situación, que a lo mejor, pues, dentro de, como decía Marta, tener muy, muy limitados los recursos, pero sobre todo porque a mi alrededor veo cantidad de personas que aún trabajando siguen con unas vidas precarias y en pobreza, y niños, y familias, y mayores, y no me lo puedo consentir esto. No podría dormir tranquila. Entonces eso me echó al camino y ha sido una experiencia maravillosa de conocer personas de distintos movimientos, unos más comprometidos en el día a día con asociaciones y con movimientos de distintas comunidades autónomas, asturianos, valencianos, catalanes, extremeños, andaluces, madrileños y una gallega, que era yo. La verdad que un grupo maravilloso, cerca de unas 60 personas, hemos tenido picos de menos y demás, pero una media de unos 60 personas, que la maravilla fue cuando llegamos a Madrid ver toda la Gran Vía llena de gente, me salían las lágrimas como los ríos, de la emoción, de pensar cómo es posible que se pueda convocar desde el corazón y desde los pies a tanta gente. La verdad, ha sido una experiencia maravillosa y no quiero acaparar los minutos, prefiero que entablemos una conversación y salgan las cosas como perlas. Pues cosas buenas y cosas malas de la marcha, porque te tenemos aquí para eso. ¿Qué tipo de personas? Porque dicen mucho que la gente precaria, pues como si fuera gente distinta, ¿no? ¿Qué tipo de persona y de qué edades? Porque ha habido desde 19 casi a 80 años, todo tipo de caminantes con empleo y sin empleo. ¿Qué tipo de personas te has encontrado tú que no habías estado en ninguna de las asambleas de desempleadas hasta la marcha? No, me ha maravillado porque era un mosaico social que yo creo que no faltaba absolutamente de nada. Había dos madres con dos hijas, no solamente estábamos tú y yo, estaba otra madre y una hija asturianas maravillosas, ejemplo para cualquiera, pero había madres y abuelas como personas como de Valladolid, nuestra amiga, que le tengo en deuda escribirle su historia, porque ella me dijo en una de las paradas, mira, cuando acabe la marcha te voy a pedir un favor, escribe mi historia en las marchas porque va a ser lo único que les pueda dejar a mis nietos. Yo me quedé sin respiración y le dije, sí, cuenta con ello. Dices que quiero que mis nietos sepan que su abuela ha luchado por los pobres. Claro, eso son de esas cosas que jamás se te olvidan en la vida. He conocido maravillosas personas. Un alto. Estás hablando de Encarni. Sí, claro. De Encarni, de Parada, es que no sabía, movimiento no de Valladolid. Sin mencionar su nombre por prudencia, por decir, bueno, a ver si me va a... Yo ya me he lanzado porque, como hoy teníamos pendiente del miércoles pasado la llamada a Yuyi, quiero que sepáis que la dejábamos pendiente porque íbamos a verla llamado hoy. Encarna es un monumento de persona. Ese equipo de logística y de avanzadilla que habéis hecho tanto en Lardó con el cocinero, este Valencia, ha ido convirtiendo una brisa o un pequeño viento de dignidad casi en un huracán. Esas llegadas a los pueblos, cuéntame la travesía, así poquito a poco. Lo de los pueblos era maravilloso, porque claro, a mí me gustaba más ir en el camino, porque La caminata era espléndida, hemos cruzado ríos que casi se desbordaban, hemos pasado donde nacen los vientos, porque ha habido unos huracanes y unos vientos que el tiempo ha sido inclemente total, ha sido fríísimo. Hemos pasado casi al llegar a la Sierra de Madrid, cerca entre Valladolid y Madrid, unas ventiscas con granizo, con unas temperaturas de sensación térmica de 8 bajo cero. En fin, que el tiempo no ha podido ser peor y me encantaba estar con los compañeros en la columna. Pero claro, cuando me ha tocado la logística con Encarni, con Meli, nuestro maravilloso cocinero, también con Diego, que ha echado una mano, y el Guati, bueno, el Guati, era genial el grupo de apoyo. Pues también hay que ser uno también consciente de lo que importan los puestos de retaguardia, ¿no? Lo que importante, claro, que era el poder tener los perolos a tiempo, poder hacer un arrocito o poder hacer una pasta, los bocadillos. Entonces, la furgoneta de habituallamiento, por así decirlo, preparaba unos bocatas. En la mitad de la jornada teníamos bebida y bocadillo. Eso era súper importante. Y bueno, ha habido pueblos en los que hemos tenido el apoyo de los alcaldes. A ver, no ha sido siempre, pero en algunos ha venido el alcalde a saludarnos, aún siendo de ideas contrarias a las nuestras, cosa que a mí me maravilló, porque pensé, esto es de verdad, ahora empiezo a comprender que es de ser humano a ser humano, porque ellos entendían la reivindicación nuestra cuando hablábamos de la renta básica, de las pensiones, en fin, de todo lo que reclamaba la marcha, ¿no? Y por ejemplo, en el pueblo de San Chidrián no solamente nos buscaron un alojamiento estupendo, sino que al llegar a la panadería, como era muy tarde, le digo a la panadera, necesitamos para la comida 25 barras. Y me dice, uy, me quedan solo 3, porque claro, era muy tarde. Y dice, pero espera. Y llamó al pueblo de al lado, que tuvieron que hacer como 40 minutos de carretera y nos trajeron 50 barras de otro pueblo. Entonces, o por ejemplo, en una gasolinera, cuando estábamos echando a la furgoneta combustible, estábamos hablando y pegando unos cartelitos de la renta básica, lo que era la renta básica, y se nos arrima un camionero y nos dice, oye, ¿qué es esto de la renta básica? Le contamos así en breves palabras lo que significaba y dice, pues venir un momento, que yo no puedo ir con vosotros en la marcha, pero voy a colaborar. Y salió a su camión y nos regaló 2 cajas de naranjas para los marchantes, para los caminantes. Aquellas cajas, ya sabemos buenas, de dónde salieron, buenas. Aquellas sí. Que nos comimos todas, además a punto de morir de escorbuto. Es decir, que estar en el camino te hace recuperar un poco el tamaño humano de lo que es un viaje, ¿no? Es hacerlo a pie. Te encuentras con personas, o sea que la mirada es de frente a frente, no te ves desde un coche o desde un autobús y mucho menos desde un avión. Es como recorrer otra vez con tus propios pasos la geografía de nuestro territorio, ¿no? Y es algo que no tiene precio. Y un poco a lo mejor hacer visible que la solidaridad es la ternura de los pueblos, más que el asistencialismo, esa bola del sistema de rentas mínimas que tenemos ahora, o son impensables estas reivindicaciones, estos 5 puntos básicos son tan difíciles de materializar. Yo creo que el ser humano es eminentemente tiene un carácter de bondad. Es verdad que hay algunos, como en los garbanzos, que salen negros y que tienen mala intención hacia sus semejantes, pero son los menos. Yo en general creo que cuando tú te diriges a otro ser humano y le hablas de tu situación y él te habla de la tuya, estamos hablando un lenguaje en el que nos importan las mismas cosas. Nuestros hijos, su educación, el llegar a fin de mes, el tener una vivienda digna, el que luego cuando seas mayor tengas una pensión con la que poder por lo menos pagar lo que necesitas, tus medicamentos, tu residencia, en fin, esas cosas básicas. Y yo creo que eso nos une al 99% de las personas, sea del color que sea. Y en ese sentido, además, se reivindica que también es que están protegidas esas 5 cuestiones, sobre todo el cumplimiento de la Carta Social y pensiones dignas, esos derechos sociales, ¿no? Sanidad y educación, la reforma laboral, el derogarla y lo de la vivienda, es que son cuestiones que en la Carta Social Europea ya vienen reflejadas y que ya vulneramos, ¿no? Jorge, por que intervinieras un poquitín. Claro, son derechos sociales que están conquistados a lo largo del tiempo, a lo largo de los siglos. La Carta Social Europea, cuando se redacta, es poco después de la Segunda Guerra Mundial y después de 2 siglos o 3 que llevábamos de fuertísima lucha social precisamente para conquistar y asegurar unos derechos. Es una pregunta un poco, quizá, un poquito rara, pero estamos viviendo una tercera que tiene que ver con la porofobia, o sea, con el miedo, el rechazo a la gente precarizada o a los pobres o a los excluidos. Una tercera fase, sí, en ese sentido. Me refiero de esa parte de la sociedad que está más excluida o más precarizada, como si fuera algo diferente. Es, es, ¿Es una tercera entre ricos y pobres o hay una manera diferente de salir de esta vorágine capitalista que nos está llevando un poco a las cunetas a un montón de personas, con y sin trabajo? Claro, evidentemente la historia, todo el mundo se imagina que no es una cosa lineal. Por ejemplo, cuando se habla del progreso, si toda la línea hubiera sido de continuado progreso, no sé dónde nos encontraríamos. Entonces, hay pasos adelante y pasos hacia atrás. Y desde luego lo que más o menos está asumido generalmente es que llevamos como 30 años de un retroceso evidente en derechos y en cosas que se habían conquistado y que se consideraban como ya logradas. Logradas, por lo menos en Occidente, en el mundo en que vivimos. Entonces, pues ahora viene esta fase de retroceso que tenemos que la lucha que realizamos es una lucha. Tiene estas dos caras. Por un lado es para impedir que se siga retrocediendo y por la otra es porque quizá estamos viendo nuevas formas de plantearlo o nuevos derechos, como sería en concreto el derecho a la renta básica, que tal como estaba en los derechos anteriormente especificados, implícitamente estaba ahí, pero no estaba desarrollado como queremos que esté desarrollado este derecho a tener una prestación económica que nos garantice la subsistencia. O sea que también estamos, por un lado nos estamos defendiendo y por el otro lado estamos planteando nuevos derechos, que lo llamamos así, emergentes. Exacto. Mucho tiene que ver con la economía, claro, porque como tú muy bien dices, la renta básica pues no es que te vaya a resolver la vida, pero por lo menos los básicos de tener tu la dignidad de tener tu comida, tu techo, tu atención médica, en fin, que esas cosas que necesita cualquier familia. Y a partir de ahí ser creativo y cada uno trabajar en la medida en lo que vayamos consiguiendo mejores puestos de trabajo, menos precarios, pues realizarse uno. Porque yo siempre pienso cuando oigo hablar de exclusión que no es tanto excluida la persona, sino que el sistema o la sociedad se está perdiendo de gente muy valiosa. Entonces, no solamente pierde el excluido, pierde mucho la gran familia humana al no poder acoger tantas personas valiosas que se están quedando fuera. Por ejemplo, todas las personas mayores de 45 años que lleváis una vida laboral, que a lo mejor es ejemplo para las generaciones venideras, ¿no? Y que por no tener un empleo con contrato laboral remunerado, digamos, pues están perdiendo todos esos saberes. Gente que escribe, gente que hace artes, incluso gente que trabajaba hasta hace nada en empresas que por la robotización o por lo que sea, pues han perdido sus... Sí, hay que inventar nuevas fórmulas de integrar esos saberes. ¿Se puede denominar un estado de bienestar cuando esos derechos sociales que tenemos como en papel mojado y firmado no están garantizados? Quiero decir, tenemos derecho a la sanidad o a la educación sin esa renta básica que nos permita pagar el ibuprofeno o el libro de texto. Yo diría, tengo algunas diferencias con respecto al estado de bienestar. ¿De bienestuvo? No, es que yo tengo muchas dudas de que el estado que se ha llamado de bienestar sea realmente de bienestar. Precisamente ahora que hemos estado con la conmemoración de los 50 años de mayo del 68... Entonces, lo que sí que evidencia mayo del 68 es una especie de gran revuelta contra ese bienestar, entre comillas, porque es que hay un malestar de ese bienestar que es puramente material, por así decirlo, o sea, que es puramente satisfacer las necesidades más elementales en lo material, pero y en la vida de la gente. La gente se estaba realizando, había una... La sociedad de consumo le estaba satisfaciendo a la gente. O sea, que había una serie de cosas que no nos estaban dando, realmente no nos estaban realizando, y de ahí vino un poco esa respuesta. Y creo que hay un enlace, por retomar el tema de la renta básica en cuanto a la reivindicación, porque la renta básica, una cosa que nos daría es esa libertad y esa capacidad para ser nosotros mismos y poder elegir sobre lo que hacemos o sobre nuestra propia vida. No es solamente satisfacer esos mínimos elementales, que yo siempre hago muchas veces la comparación. Sí, si me dieran la renta básica, ¿qué iría? ¿Me iría al Carrefour a comprar la comida como individuo separado de todos los demás y haríamos todo lo mismo a mayor beneficio del Carrefour? Y pues a lo mejor no, a lo mejor lo que haríamos sería otras cosas, porque al poder disponer de nuestra vida pues podríamos entre nosotros generar nuevos modelos. Claro. Otro tipo de economía más solidaria y claro, más de proximidad, a lo mejor. Pues sí. Probablemente. De hecho, ya hay experiencias en las que se demuestra que esto ocurre. Aquella de India que hicieron hace unos años y esta que están haciendo ahora en Kenia, demuestra, y sobre todo en grupos de mujeres, además hoy que estamos en mayoría en el programa, que se hacen como cierto tipo de cooperativas de, pues, de textiles en el caso de la India o de... Bueno, eso viene de hace montones de años. Yo participo en proyectos de desarrollo, como sabes, desde hace pues 40 años, y los microcréditos, que sobre todo los han gestionado comunidades de mujeres, pues ha sido los proyectos que con más eficacia se han realizado, porque eran de poca inversión económica. Tú, por ejemplo, a una familia en Ecuador, a una comunidad de mujeres, le dabas a cada mujer $100 y con eso pues a lo mejor montaba un telar o para hacer cerámicas o una cocina para cocinar comida típica y venderla en el mercadito, en fin, que era una inversión súper pequeña, pero lo que más me gustaba era que era en una comunidad. Las mujeres eran el eje vertebral de toda esa familia, pero además, cuando alguna de ellas no podía devolver ese crédito, que imaginaros, para devolver $100, a lo mejor devolvían $10 cada mes, pues con todo el esfuerzo, si alguna de ellas le enfermaba a uno de los niños o tenía un problema en la familia, las otras respondían de ese plazo de los $10. Entonces, era como algo comunitario, un esfuerzo por salir a flote todas. ¿Y qué pasó? Pues que las mujeres pusieron las pilas a los maridos, porque si no, claro, estaban allí en el ranchito tomando guaro, que es el aguardiente del lugar del sur, ¿no? Entonces, las mujeres ya dijeron, no, si nosotros estamos aquí trabajando, tú te ocupas de los hijos o tú vas a trabajar al campo, en fin, que han ido mejorando mucho las comunidades campesinas con una inversión pequeña. Y sobre todo que no era que iba el españolito, hacía el proyecto y cuando se venía se acababa el funcionamiento, no, se han quedado con sus telares, con sus microempresas y funcionando muy, muy bien. Yo creo que eso ha sido un hallazgo en cooperación, han funcionado de maravilla los microcréditos. Luego, de alguna manera, se demuestra que de crear un ejército de vagos, de dar un ingreso garantizado y básico a todas las personas, lo normal es que pase lo contrario. Es, exacto, que la gente se empodere un poquitín y tenga ese mínimo para empezar, ¿no?, a salir un poquito a flote. Nos van quedando poquitos minutillos de la tertulia y quiero varias cosas. ¿Algún fragmento de esa bitácora básica? Uy, que madre. En breve, bueno, aprovecho para comentaros que hoy ha salido, hemos lanzado un goteo, un crowdfunding para editar la película de la marcha, un documental de la marcha básica contra el paro y la precariedad, que se va a llamar Paso a Paso se hace el camino. Es a través de la plataforma goteo.org. Y ese bitácora básica, si todo sale bien y recopilamos, bueno, habrá que sacar alguna perlilla de por ahí, varios y varias de las caminantes, pues también intentaremos, a ver si con suerte, para después de verano, con Viejo Topo, el tenerlo en vuestras librerías. Dame un poquito de ese bitácora. Ay, alguna perlita. Es que la verdad, yo iba haciendo una especie de mini diario, ¿no?, de las etapas y tal, y las reflexiones que te surgían. Y yo pensaba muchas veces, ¿la marcha? ¿Por qué he empezado la marcha si yo nunca he parado? Siempre he estado en marcha. Entonces, me lo tengo como un mantra, todas las mañanas comienzo la marcha. Y luego otra, que cuando uno pone la televisión y recuerdas aquellos caminos con barro, con el frío, yo digo, no es lo mismo cabrearse ante el telediario que echarse a los caminos y a la calle. Porque rodeada de aquellas personas, si yo hubiera tenido que ir sola, no lo habría hecho. Pero con los otros 59, me habría ido hasta Moscú caminando. Realmente llegué a Madrid y me parecía que los pies ya no me pisaban el suelo, que volaba. Ningún cansancio. Un orgullo y una alegría increíble de... Lo hicimos porque no sabíamos que era imposible. Madre mía. Quería también lo que comentaste en Valladolid. Ah, bueno. Ese poquito de los nietos, aunque ya lo hemos oído en algún vídeo, pero... En Medina del Campo... yo creo que fue uno de los momentos más emocionantes de la marcha, porque ese día, en lugar de salir temprano, decidimos salir un poquito más tarde, que era la reunión de las personas que estaban pidiendo las pensiones, ¿no? El 17 de marzo, que había convocatoria. Nos pilló en la plaza de Medina del Campo y estaba llena de personas mayores y de personas con otra edad, pero sobre todo era por las pensiones, y estaba llena la plaza. Entonces, nos hicieron una especie de como el camino que le hacen a los futbolistas cuando entran victoriosos. Nos hicieron un pasillo. Pasillito. Un pasillo, que se llama hacer el pasillo. Nos hicieron un pasillo y entró la columna que hasta a mí, cada vez que lo recuerdo, se me saltan las lágrimas de vernos en fila, cada uno con sus banderas. Había banderas, bueno, pues por supuesto había republicanas, pero había de Extremadura, de Andalucía, de todas las banderas habidas y por haber, de Asturias, que bueno, siempre nuestros amigos la llevaban en la portada de nuestra columna. Y entonces la ilusión que nos hizo de poder entrar allí con tanto orgullo, que íbamos cantando aquellas consignas, que parecíamos, yo qué sé, heroicos, era como una estampa de otro tiempo, parecía de otro tiempo, pero pasado o futuro. Era sin edad, era un momento en el que las personas de Medina del Campo se sentían orgullosos de los que estábamos entrando, y nosotros de poder entrar allí a abrazarlos. Entonces se hizo en la plaza una unión, que nos juntamos todos y dejaron allí que habláramos tres o cuatro personas una frasecita, y nos dijeron: ¿por qué estáis en la marcha, no? Y lo que tú me preguntabas, que fue lo que yo dije, que mucha gente me lo ha comentado, es que dije, es que yo no quiero que cuando mis nietos sean un poco mayores me digan: abuela, ¿por qué vosotros que pudisteis tanto os atrevisteis a tan poco? Entonces yo, por vergüenza ajena y por dignidad más bien, quiero echarme a los caminos siempre que sea menester, sea en un micrófono, sea en la carretera o sea en un comedor social echando una mano. Hay que estar siempre participando, porque eso es lo que nos hace dignos a todos. Pues está claro que cuando una es todoterreno, lo que le sobran son los caminos. Miña Nai, te voy a pedir que te quedes. Primero, darte las gracias por venir hoy. Bueno, contar conmigo porque cuando queráis. Que ha sido un filillo. Y voy a pedirte que te quedes. Vamos a poner de momento unas semillas. La semilla que a mí me sentó mi madre, nuestras abuelas. Y os queremos poner una canción, unos minutillos musicales, para volver enseguidita con un extracto del artículo de Yuji y Raquel, que hablamos con ella el otro día. Y enseguida ponernos en contacto con él. Yo quiero caminar donde no hay senda, donde nadie cantó ya mi cantar. Yo quiero caminar por las veredas de un río que mañana nacerá. Tiraré semillas a la tierra, semillas que muy pronto brotarán. Déjame ver cómo va entrando por mis pies en la tierra, latiendo que va encendiéndome la piel, y puedo ver la raíz, sentirme tierra también. Quiero sentir mares vertiendo sobre mí todo el agua que empuja lo que no quiere salir, y lo que no me hace bien lo voy echando de mí afuera. Y a la ley, a la la la ley. Tendré que navegar contra mareas que tratan de arrastrarme hasta el final. Más quiero yo volar con alas nuevas que iré haciendo de acordes y al compás del río. Y tiraré semillas a la tierra, semillas que muy pronto brotarán y traerán amor y llevan guerra, que traiga redención y libertad. Déjame ver cómo va entrando por mis pies en la tierra, la tierra. corriendo que va encendiéndome la piel y puedo ver la raíz, sentirme tierra también. Quiero sentir mares vertiendo sobre mí todo el agua que empuja lo que no quiere salir y lo que no me hace bien. Lo voy echando de mí. A la la le ale. Rico. A la la le ale. Viajecito. Pues esas son las realidades que confluyen en esta marcha básica. La cotidianidad del paro, el día a día de la precariedad a la que nos resistimos con uñas y dientes. Abuelas que sacaron adelante familias enteras que cuidaron de sus padres y ahora cuidan de sus nietas. Grandes sectores de la población a la intemperie de los servicios sociales, al raso de las promesas electorales. Amplios sectores de la sociedad que se están movilizando por sus derechos, aunados en los 5 puntos que defiende la marcha básica, con el feminismo y la represión como ejes transversales. El derecho constitucional a una vivienda digna. Un Estado no puede autodenominarse del bienestar cuando consiente que tantas y tantas personas no tengan hogar. Empleo digno y derogación de las últimas reformas laborales para evitar la precarización laboral y para acabar con la flexibilización, el abaratamiento de los despidos y las cláusulas explotadoras de los contratos. Pensiones dignas para impedir que los y las abuelas, tras toda una vida de trabajo a sus espaldas, ya sea cotizado o no, malvivan en sus últimos años. No podemos olvidar que muchas familias sobreviven gracias a los y las pensionistas. Educación y sanidad 100% públicas y de calidad. La educación es un elemento clave de la transformación social, por lo que debería ser inclusiva y solidaria, alejada de la competitividad y exenta de prejuicios en los contenidos, dando más peso a las mujeres y a comunidades marginadas como el pueblo gitano y colectivos migrantes. La sanidad, igual que la educación, debe estar garantizada para todas las personas independientemente de tu apellido, tu territorio o los recursos socioeconómicos que poseas. Renta básica universal y cumplimiento de la Carta Social Europea, que fija la cuantía de las ayudas en 684 euros y que es la mejor herramienta para evitar trabajos precarios o no tener que emigrar buscando un sueldo decente, poder estudiar, etcétera. Conseguiríamos una sociedad más equitativa y digna. Estos 5 puntos están hilvanados por la lucha contra la represión y las leyes mordaza que sufren nuestros jóvenes que paran desahucios o nuestros mayores que exigen pensiones dignas. Asimismo, el feminismo atraviesa todas estas reivindicaciones, ya que son las jubiladas las que tienen de media una pensión muy inferior a los hombres. Son madres solteras muchas de las víctimas de desahucios, porque lo que llaman trabajo por amor es trabajo múltiple no remunerado. Porque tenemos que luchar para que las mujeres aparezcan en los libros y desfeminizar muchas profesiones. Porque eso ha sido y es la marcha básica, en palabras y retazos del artículo de Yuyi de Raquel, un abrazo entre colectivos precarizados, un abrazo entre territorios, un abrazo entre generaciones, un abrazo entre la rebeldía y la dignidad. Por eso os esperamos y llegamos el 24 de marzo a Madrid para abrazarnos y decir alto y claro que estamos aquí para quedarnos, que o nos echan una mano o les echamos de las instituciones. Y a propósito de charles de las instituciones, les vamos a ofrecer solo algunos datos de un artículo de Agustín Moreno, publicado en junio de 2017, porque además de que hayan prejubilado a Rajoy a razón de 80.000 euros como poco y de manera vitalicia, la hipoteca de nuestra vida de la deuda externa había superado las cotas más altas de la historia en junio de 2017, con más de un billón y medio de euros, de los cuales la mitad están en manos extranjeras y provienen de la especulación. Los recortes en los servicios sociales alcanzan cotas no conocidas en los presupuestos generales del Estado, que por cierto están blindados. No queremos quitarle la alegría del cambio de gobierno, pero bueno, tenemos una serie de cuestiones y de problemas que esté quien esté van a seguir ahí, ¿no? Entonces, decirles además que en menos de un año se ha provocado un adelgazamiento muy considerable en el estado de bienestar, del 5 al 3 en educación y del 4,7 al 2 y pico en sanidad, casi la mitad en el recorte para los presupuestos próximos. Se ha saqueado la hucha de las pensiones en solo 5 años. Se degrada el empleo y los salarios con la desmantelación de la negociación colectiva y se extiende una legión de trabajadores y trabajadoras pobres que no pueden construir un futuro mínimamente autónomo. Y mientras la corrupción, la aprobación del Z, el 155, los 40.000 millones de rescate a la banca, el asalto a las instituciones por parte del Partido Popular y las dependencias de Poder Judicial, las cloacas de Interior o el auge de la ultraderecha. Todo esto se lo decimos porque en España últimamente parece más peligroso defender ideas que robar a manos llenas. Pero bueno, de momento nos quedamos con los 1.300 cargos políticos que tienen que abandonar su cargo y sus despachos, eso sí, en algunos casos, y por la buena gestión, les dejamos un sueldo Nescafé para toda la vida, apoyo diplomático, coche oficial, hasta 50.000 euros de gastos de alquiler en bienes inmuebles, transporte gratuito por tierra, mar y aire y tratamiento de presidente, en el caso de Rajoy, de manera vitalicia. Vamos, un finiquito que yo creo que firmaríamos cualquiera, vaya. Entre tanto, y para quitarle un poco de gracia al asunto, que no tiene nada, el contrapunto de la burorrepresión, que lleva a sus espaldas más de 600 personas imputadas y más de 200.000 denuncias en solo 24 meses que llevan aplicándose las leyes Mordaza, donde la administración es juez y parte a la hora de sancionar, lo que está produciendo la desmovilización social en parte por miedo a las represalias arbitrarias por ejercer derechos y libertades fundamentales como son los de expresión, reunión y manifestación. Simplemente el dato que de 37.861 manifestaciones que hubo en 2014, en el último año, en 2017, han bajado casi en un 30% a 28.000 y pico. En España siempre hay muchas, ¿no? Pero es un dato que es orientativo porque es un 30% menos de lo que la gente se movilizaba en el 14, ¿no? Por una serie de cuestiones diversas, pero entre ellas las leyes Mordaza. Y hoy, antes de contactar con Yuyi, queríamos hacer especial mención a los jóvenes de Altasu y expresar nuestro rechazo a esas sentencias, a esas búsquedas en las casas, al igual que a todas las personas que llevan o que van sancionadas, que han sido sancionadas desde 2012 a 2014, que es ahora cuando están empezando a resolverse de forma desproporcionada. Como es el caso de Fran Molero, que os comentábamos el miércoles pasado, que entraba en prisión la semana pasada por participar en un rodeo al Congreso en el año 2013, este compañero malagueño del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Así que, si os parece, vamos a ir contactando con Yuyi, que también nos tiene mucho que contar a este respecto, que quedó pendiente la semana pasada, que es activista y miembro de los campamentos Dignidad de Extremadura, además de diputado, encausado en los llamados juicios a la renta básica y caminante por unos días de la marcha básica contra el paro y la precariedad. Cada día están ahí, dando al mundo dignidad. Son mujeres y son hombres que yo quiero mencionar. La señora del retiro, la muchacha del café, el señor en furgoneta que reparte los cafés, el que va de las aceras, la que limpia de los bar, el que pasa toda la noche junto a no haciendo pan. La pediatra del seguro, el parado de la esquina, la guitarra del piojito, el que cuida a una abuelita, el que pone la cerveza, la mancera en la farmacia, la que baila a los niños, el peor la funcionaria, la psicóloga que corre, el rural sin papeles, la que arranca su currículum por todos los hoteles, la cliente del fontanero, el abuelo pensionista, el que vive la caballa, la fotógrafa. El que está mi formadero, Pues este mundo es de la gente, está claro, de gente como tú, Yuji, que estás en marcha por lo básico todo el año. Buenas tardes. Pues muy buenas tardes, Marta, y buena música para presentarme, para introducirme a esos carnavales de Cádiz. Esa voz del pueblo inigualable e incomparable. He estado buscando alguno con un poquito así de calidad de los tuyos, con gente del pueblo, pero me ha costado un poquillo. Para la próxima te vas a enterar, pero sí, sí, iba con intención. ¿Cómo estás? Claro que sí, pues muy bien. Bueno, aquí seguimos, ya tú sabes. Te quería preguntar por esa sentencia que estábamos comentando ahora, que está la mordaza dando más vueltas que nunca. Pues la verdad que sí. Recientemente conocíamos que, bueno, se rechaza el recurso que presentamos desde los campamentos Dignidad al Tribunal Supremo por ese juicio a la pobreza al que fuimos condenados por entrar en Televisión Española. Y bueno, pues nada, no nos dan la razón, y como dice la ley mordaza, sigue dando fuerte, y tenemos que unir fuerzas para combatirla y que sea derogada cuanto antes. Te quería preguntar, ¿en base a qué? Porque nosotras y desde Solidarias también estuvimos allí en Cáceres cuando los juicios, y en base a qué una cosa que ha pasado hace 4 años, que el juicio ha sido 2, que encima os han hecho estar firmando cada 15 días durante 2 años, se resuelve ahora de esta manera. Si es que esos recursos no funcionan, si es que... ¿Quién tiene la responsabilidad en este caso de que haya salido ahora tan tarde y tan mal, no? Bueno, pues la sentencia ya la conocimos en su momento, y desde el momento en el que el tribunal dice que somos culpables, desde nuestro punto de vista nos condenan por alteración del orden público, cuando nosotros entendemos que lo que hacemos es precisamente establecer el orden público, establecer el cumplimiento y pedir el cumplimiento de la Constitución, el cumplimiento de los derechos humanos, el cumplimiento de la ley de renta básica, por llamarle renta básica, por llamarle de algo aquí en Extremadura. Precisamente nosotros, que abogamos por el orden público y por el orden social, somos condenados por alteración del orden público. Como te decía, desde el momento en el que se nos considera culpables de ello, pues te puedes esperar que el recurso no sale adelante, ¿no? En este caso, el Tribunal Supremo es el que confirma, en este caso, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Bueno, y en cuanto al orden público, ¿no es un desorden grande tener invalidada la ley de renta mínima que teníais allí aprobada, que es por lo que creo que entráis en televisión, no? Sí, claro, esa mal llamada ley de renta básica, como nosotros decimos, tenía un presupuesto de 12 millones de euros y apenas estaban gastando 200.000, había 18.000 solicitudes, apenas estaban pagando 200, y ante esa situación insostenible, por supuesto, después de haber pedido diferentes reuniones a la Junta de Extremadura y haber utilizado todas las vías posibles y haberse nos negado, pues utilizamos y pusimos sobre la mesa esta acción. Bueno, además es que no solamente con el tema de las rentas mínimas y de lo del tema vuestro de los juicios, es que últimamente con el tema de los desahucios, ¿no decía Fernández Vara que no iba a haber desahucios en Extremadura, Yuji? Pues eso dice el señor Fernández Vara, que Extremadura es un territorio libre de desahucios, y sin embargo, por contaros solo algunos de los ejemplos, tenemos a 8 familias con menores a su cargo viviendo en Badajoz, en un antiguo edificio de la Guardia Civil, en unas condiciones lamentables, en la que se está pidiendo por activa y por pasiva unos servicios mínimos de luz y de agua para que puedan tener unas condiciones dignas. Una de ellas precisamente se fue a Mérida y acampó frente a la casa del presidente de la Junta de Extremadura. Parece que le van a solucionar su situación, entre otras cosas argumentaban que no querían que se les llenase esto de tiendas de campaña, pues a lo mejor es que España entera y Extremadura se tienen que llenar de tiendas de campaña para que los gobiernos reaccionen. Hace unos días había un desahucio en Mérida en el que acudieron los compañeros del campamento Dignidad. A uno de ellos le identificaron y muy probablemente en unos días le llegue una multa por esta maldita ley mordaza que hablábamos antes y que tiene que ser derogada ya, porque ya vamos tarde. Y bueno, te podría estar dando datos. Antes de ayer, por ejemplo, conocíamos que han aumentado el número de ejecuciones hipotecarias en Extremadura en un 53% en el primer trimestre de 2018. Madre mía. Y un 85% en el último año. O sea, todo eso, como tú bien dices, en una tierra que estamos en los primeros niveles de paro y de desigualdad social, y que su presidente se jacta de que es una tierra libre de desahucio, ¿no? Bastante vergonzoso de un presidente de un partido que se llama socialista y obrero, o que se dice que se llama socialista y obrero. Es que por aquí, teniéndolo en cuenta lo que está pasando a nivel estatal con la política, es importante que se conozca, porque además, o sea, que realmente han solucionado la papeleta de la persona que se fue a su puerta. Por eso lo de acampar todos en la calle, nos vamos todos a las plazas, enfrente de los presidentes de juntas de diputación, ¿o cómo hacemos? Exactamente, hasta que no hay conflicto social, hasta que no hay movilización, los gobiernos no reaccionan. Por lo tanto, se está viendo que es la única solución que hay. Y eso sabes tú bastante, vaya, no sé qué te ha dicho. Bueno, por ahí iba yo a preguntarte, ¿qué te había parecido la marcha básica con respecto a generar ese conflicto social, va a poner esos 5 puntos básicos, traerlos a Madrid de manera digna y a pie? A ti te hizo sol, tuviste la suerte. Pues sí, la verdad es que tuve suerte, fue una marcha dura, con agua, con sí. aire, con nieve, pero bueno, tuve la suerte que los días en los que yo participé hubo sol, pero en cualquier caso fue una experiencia de comunidad impresionante, de establecer lazos entre diferentes territorios, entre diferentes movimientos sociales, y muy orgulloso de haber participado y de haber gastado zapatilla con vosotros. Y por cierto, aprovechando que me preguntas por la marcha básica, dar un fuerte abrazo a Mariano, nuestro sí. faro que nos ilumina, nuestro faro que alumbra la dignidad en los territorios, y que bueno, pues que hoy es su cumpleaños y además está en casa, un bachecillo de salud importante, así que es un tío fuerte y lo demuestra con su entrega diaria por la causa. Bueno, del artículo que escribiste con Raquel Mitch, me quedo para lo de Mariano con lo del abrazo. Mariano es ese abrazo. Esté donde esté, sin él, yo no sé, ¿no? Lo del básico contra el paro y la precariedad nos falta todo. Nos estamos solo mareados sin Mariano. Totalmente. Mariano es un puntal fundamental. Por cierto, tú, Marta, no seas modesta, porque también eres un puntal fundamental en todo el movimiento de la marea básica. Y bueno, pues Mariano, como decimos muchas veces, es ese hermano que no tuvimos, que no es un hermano de sangre, porque los hermanos de sangre no se eligen. Sin embargo, hay otros que se eligen en la vida, y Mariano es uno de esos hermanos que hemos elegido en estos caminos que hemos emprendido. Suscribo al 200%. Eso sí, la gente que estamos un poco metidas en las asambleas de marea básica y demás, somos las cualquiera. O sea, cualquiera que vive una situación así, lo decía antes mi madre, dices que ¿cómo no estar en marcha? Si lo raro es estar parado. Yo no he conocido eso nunca, y bueno, pues en esas seguimos, pero vamos, tú tampoco. O sea que bueno, sí quería saber un poco cómo están ahora los campamentos de dignidad, porque claro, entre sanciones que identifican a uno que al otro, seguís teniendo asambleas, porque creo que para el próximo día 16, que hace los dos años, que coincide que hace los dos años de los juicios, tenéis una asamblea regional allí grande, potente. Sí, sí, sí, seguimos celebrando asambleas, seguimos organizándonos, peleándonos por esta injusticia que por desgracia no acaban de desaparecer, como digo, de los desahucios recientes que estamos teniendo, o la situación también de la gestión de la renta básica, que es bastante lamentable. Y ahora, bueno, pues con esta confirmación de la sentencia, pues establecer acciones y movilizaciones pues para intentar dar un apoyo a todas las personas que han sido acusadas. ¿En qué es, por la mañana, a lo largo de todo el día, asamblea por la tarde, para que lo sepan las personas que están viendo? Desde las 11 de la mañana. El día 16 por la mañana, sí. 16 por la mañana en Mérida, ¿verdad? Donde los campamentos. Correcto, en la sede de los campamentos de Mérida. Vale, a ver si en esos días la gente que pueda acercarse, sobre todo porque o estamos, ¿cómo es esto? Juntas o solas somos invisibles, unidas somos invencibles, pero verdaderamente nos están breando con las sanciones por todos sitios. Hace poquito también en San Vicente se han identificado algunos de los compañeros de la marea. Bueno, ya están llegando cartas, sobre todo de rentas mínimas. Aquí en Madrid han bloqueado ciertas percepciones y hay gente que la han sancionado pues por alguna cuestión de que no convalida. El que tengas, por ejemplo, ayuda para niños o beca para libros, o que estés empadronado en uno u otro sitio, pues no convalida, y parece ser que están retirando casi 3.000. Hay también una concentración con el tema ese. Eso es desorden público, Yuyi. Exactamente. Eso es sufrimiento social, eso es crimen humanitario, y eso es pues crear miseria y sufrimiento en la población. Ellos precisamente, los gobernantes que se sientan en sus sillones de cuero, son los que tendrían que pasar por el banquillo en vez de la gente humilde, la gente de los campamentos de dignidad, la gente de la marea básica, que hablaba pues como escuchabas, ¿no? Durante la marcha, como con la renta que le habían pagado, la renta mínima que le habían pagado, habían podido llegar hasta para hacer la marcha. Otras que decían que cuando estaban esperando que pagaran la renta básica y que se lo quitarían seguramente de la comida para favorecer, ayudar a sus hijas a que hicieran las oposiciones, precisamente a esta gente a la que se les enjuicia y se les condena, ¿no? Un caso alarmante de desequilibrio social y de inversión de la justicia, ¿no? Que está, como digamos, al revés, ¿no? No, sí, el mundo al revés. Hay que darle la vuelta como un calcetín. Pero bueno, para eso todavía tenemos gente como tú en las instituciones y como todas las mareas en la calle ahí para ser aliento en la nuca. Pues está claro que no nos queda otra. La movilización social es la que hace conseguir las grandes victorias, como ha sido tradicionalmente. Por otra parte, los grandes logros sociales se han conseguido en la calle. Por lo tanto, ahí es donde tenemos que seguir y no abandonarlas nunca, claro. Pues veremos a ver qué se sucede en los próximos meses. ¿Quedas pendiente para otra vez? Te llamamos en otro día, si te parece, y nos cuentas más cositas. Yo, después de esa regional. Yo a vuestra disposición, claro que sí. También deciros que estamos, ya lo sabéis, ¿no? Estamos organizando una representación, ¿no? Ese Teatro Dignidad. Sobre el juicio, ¿no? Y sobre una breve historia del Campamento Dignidad de Extremadura y sobre aquella injusticia que ocurrió en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Y bueno, que también precisamente su intención es eso, es crear lazos entre diferentes territorios en los que lo queremos representar, dar a conocer lo que realmente ocurrió, como nosotros decimos, para que la última palabra no sea la de ellos, ¿no? Para que la última palabra no sea la del Tribunal Supremo, sino la de las personas que lo vivimos y las personas que estuvisteis en el juicio presentes y que bueno, asistimos con la boca abierta a las declaraciones de los testigos que testificaron en contra nuestra, ¿no? Bastante, una palabra bastante inverosímil, pero bueno, como digo, seguro que sacamos de dudas a mucha gente cuando vean esa obra de teatro con una transcripción literal, en muchos casos, de lo que dijimos tanto nosotros como los testigos. Así es, te iba a preguntar, ¿cuándo estrenáis la obra del Teatro Dignidad? Porque queríamos, desde La Marea, tiraros la caña para que la representarais en la escuela 27, 28 y 29 de julio. Pero no sé si ya la tendréis estrenada. Estábamos esperando a que nos dijerais fecha, porque estamos deseando verla. Pues, bueno, las personas que estamos implicadas en este proyecto, como comprenderás, estamos a mil cosas y es difícil reunirnos todos en los ensayos. Pero bueno, seguimos adelante con ella y no tenemos una fecha prevista. Hemos hablado aproximadamente de mediados de septiembre, por lo tanto no estaríamos para la fecha que tú me dices, ¿no? Bueno, entonces a la escuela quedas invitado, pero habrá que representarla en el otoño, entonces. Sí, no, nosotros dispuestos allí donde nos llaméis. Y bueno, creemos que va a ser un punto muy importante de apoyo tanto a Campamentos Dignidad como al resto de colectivos sociales, esa obra que nos conmueve cada vez que la ensayamos. Y bueno, pues aunque nos remueva por dentro y muchas veces se nos haga el nudo en la garganta, tenemos que seguir adelante y acabar la obra para que la gente conozca lo que allí ocurrió, porque no podemos permitirnos el lujo de que eso se quede en las cuatro paredes del Tribunal Superior de Justicia. Así es, pues nosotros desde aquí le daremos difusión por todos los medios y en cuantito que la estrenéis nos vamos de cabeza a veros. Pues aquí os esperamos con los brazos abiertos, como siempre. Yuyi, muchísimas gracias. Seguro que te veo en las calles, no creo que te vea en ningún despacho. De las últimas todas han sido así. De ahí venimos y ahí seguiremos. Y bueno, pues daros otra vez la enhorabuena por el programa, por la importancia de tener medios alternativos de difusión de lo que ocurre en este país y más allá de medios, televisión, radio, periódico, pues censurados y con más que nada que difunden la visión y la palabra de los poderosos, y la gente de abajo necesita también que se les dé voz. En este caso vosotros hacéis una labor magnífica. Muchas gracias, el periodismo de la hormiga contra el del hormigón. Que decía la charla de Víctor Ríos en Valladolid, que se llamaba así y es que va nunca más a tiempo. Muchísimas gracias y un besazo. Bueno, Marta. Nos vemos pronto. Adelante, siempre adelante. Hasta luego. Siempre adelante, un abrazo fuerte. Hasta luego. Pues antes de pasar al calendario de movilización, para los próximos días vamos a contactar con Miguel Col Saltiberi de la Asociación Dignidad y Solidaridad ADIS de Mallorca, de Baleares, que tienen una jornada para conocer nuestros derechos, porque conociéndolos así seremos más libres, y nos lo va a contar en cuantito que le llamemos para que se cumpla la Carta Social Europea ya. Igual que os comentábamos antes de los compañeros de Extremadura, que al poner la pancarta en televisión, en Radio Televisión Española, llevaban la pancarta de la renta básica, pero exigiendo el cumplimiento de la ley de renta mínima que tienen autonómica, pues aquí en Baleares anda parecido. Tienen una serie de incumplimientos y una serie de cantidad o de cuantía destinada a esta renta social garantizada, que no solo no porque no se cumpla, sino porque parece ser que sobra, que no llega a todo el mundo, que el gobierno ha desestimado que se aumentara la cuantía hasta que llegara a umbral de pobreza, y parece ser que hasta Ciudadanos decía que sí. Bueno, un mundo al revés del que nos va a hablar Miguel Col, en cuantito contactemos con él. ¿Miguel? Sí. ¡Uy, qué rapidez! Aquí ni con música de fondo. Sí, hemos atravesado el charco en un plis-plas. Que eso es estar en marcha, por lo básico, para que luego digan que es que Baleares no había venido a caminar. Si lleváis caminando hace 2 años y pico con nosotras, con la campaña de reclamaciones, cuéntanos cositas. Bueno, no estaba escuchando el programa, así que yo prefiero que me digas para no repetir lo que ya hayáis podido decir o esto. Hoy del contenido de Carta Social Europea y de rentas mínimas no hemos hablado prácticamente nada, porque era sobre todo de la marcha básica contra el paro y la precariedad. El programa próximo, dado que el próximo viernes 15 de junio vamos a hacer una presentación masiva en diferentes registros de varias reclamaciones, sí estará aquí Ontanares y tendremos posibilidad de hablar de cada una de las reclamaciones y demás. Pero hoy toditito para ti, el cierre del programa y la apertura del calendario para ti, para que nos cuentes. ¿Qué es lo que vais a hablar ahí en esa Plaza España y cómo lleváis el tema de la reclamación de la carta? Vale, bueno, pues en relación a lo de la marcha básica, que era, bueno, nosotros intentamos hacer en solidaridad con la marcha, y que nosotros nos era muy difícil poder acudir a la península, entonces decidimos hacer para el pasado día 24, haciéndolo coincidir con la llegada a Madrid de la marcha, un acto en solidaridad aquí en Palma. Lo tuvimos que anular porque fue un día de una tormenta tremenda y de todas formas la gente no hubiese acudido porque queríamos pasar la información. Entonces lo pospusimos y lo haremos el próximo sábado. La idea es informar a la ciudadanía. La carta social es una gran desconocida, etcétera, etcétera. Lo hacemos en un formato de informativo, como ya he dicho, y bueno, con la colaboración de otras entidades hemos intentado que sea una cosa pues conjunta. Me comentaste que allí estáis trabajando varias entidades juntas, asociaciones de parados mayores de 45, pensionistas. Exacto, exacto. No, y además, bueno, ahora editamos un manifiesto que hemos pasado a distintas organizaciones y colegios profesionales, porque consideramos que los que están trabajando dentro del campo de lo social sería interesante que los profesionales de cada vez se fuesen implicando más. Y ahora estamos recibiendo ya, estaba como un poco decepcionado porque no nos estaban diciendo. Y bueno, hoy mismo estamos, porque les dijimos que hasta el día 8 podían adherirse, etcétera, etcétera. Y bueno, creo que es interesante saber, por ejemplo, que el Colegio de Educadores y Educadoras Sociales se han adherido, el Colegio de Psicólogos se ha adherido, la Asociación de Tasadores y Pedidos Judiciales, la FAPA, que es la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos. En fin, se están adhiriendo a lo que es el manifiesto y espero que entre hoy y mañana se adhieran algunos colegios profesionales más, etcétera, etcétera. El esquema que vamos a hacer es un esquema bastante sencillo. Vamos en una plaza bastante central de aquí de Palma, que es la Plaza de España. Vamos a montar una serie de mesas informativas con las distintas problemáticas: sanidad, educación, servicios sociales, empleo, pensiones, etcétera, etcétera, y una carpa central donde tanto por la mañana como por la tarde vamos a establecer unos debates ciudadanos hablando de esto. Son ciudadanos, entonces veremos por dónde salen. Contamos con la presencia del Colegio Oficial de Abogados a través del Comité de Derechos Humanos, y algunos representantes políticos, siempre y cuando estos representantes políticos ya hayan hecho algo a favor de la Carta Social, porque estamos también tramitando, bueno, se está tramitando en el Parlamento una PNL a favor de la Carta Social, la diputada Txelo Huertas, y en algunos ayuntamientos, en el Ayuntamiento de Calvià ya se ha llevado a cabo una moción que salió adelante. La concejala Isabel Manresa, que también estará presente. Y bueno, vamos haciendo pequeños avances de dar a conocer la Carta Social para que la gente en su momento ya la pueda reclamar. Pero claro, no puedes reclamar lo que desconoces. Así es. Estaba viendo de vuestro manifiesto el parrafín este último que tiene, que dice que en nuestras manos está concienciar y obligar a nuestros gobernantes a que cumplan con las obligaciones que adquirieron en 1980. Hace ya 38 largos años en el que firmaron y ratificaron este tratado. ¿Cómo hacer que cumplan con su parte? ¿Cómo exigimos esa aplicación real de la Carta Social Europea, Miguel? ¡Qué difícil! Pues sí, porque me ha parecido, cuando hemos establecido la comunicación, que lo estabas diciendo. Aquí, por ejemplo, en el Govern, a pesar de que es una mayoría de hicieron un pacto supuestamente de izquierdas y de progreso, autodenominado a sí mismo, tenemos una renta social garantizada, y a pesar de que se les pidió, porque sobra presupuesto cada año de esta renta, cada año sobra más de la mitad. ¿Pero cómo puede sobrar? Si hace falta un montón de familias. No, bueno, pero ponen, claro, al ser rentas condicionadas, un sistema que no entra nadie. Que no llega, es decir, y eso. Pero bueno, incluso aunque aceptemos pulpo como animal de compañía, claro, la diputada Txelo Huertas llevó la proposición, bueno, tenemos esto, pues apliquemos las normativas de las cuantías. Entonces esto, pues, votaron que no, es decir, se dijo que no. Es decir, prefieren tener a la población de aquí empobrecida, por lo tanto, es mejor tener a la población sometida siempre. O sea que pudiendo llegar a subir la cuantía al umbral de la pobreza, no lo han hecho, no se ha aprobado. Exacto. Y estos fueron los partidos PSOE, Podemos y un partido nacionalista que es MES per Mallorca, MES per Menorca y Gent per Formentera. Para que veas que muchas veces eso que dicen de que no es una cuestión de dinero, sino de intención política o de voluntad política, es que es más claro el agua, vamos. No, perdona, Marta, siempre es cuestión de voluntad política, porque siempre han sacado dinero cuando han querido. Para rescatar la banca, apareció en un plis-plas. Para rescatar autopistas han aparecido siempre. El dinero, creo que dentro de lo que cabe, es lo de menos. La cuestión es una voluntad política. Así es en qué lo gastamos. De todas maneras, estábamos hablando al principio del programa también que con esos presupuestos atados y bien atados y tal y como está la situación sociopolítica ahora, pues parece que tiene todo el mundo como una cortina de humo mediática extraña, que no sabe por dónde va a salir el sol. Unos están muy contentos, otros creen que no va a pasar nada. ¿Tú cómo lo ves? Yo estoy a la expectativa. Yo el otro día me preguntaban en otra radio, digo, siempre hay que dar un margen de confianza, pero no cheques en blanco. Recordemos que quienes gobiernan también han sido los que han aplicado o los que reformaron, mejor dicho, el artículo 135, son los que han hecho unas reformas laborales y de pensiones tremendas, porque parece que en este país que el PP siempre ha sido tremendamente malo. Ahí está Extremadura con el gobierno del PSOE. Sí, lo han sido, es decir, pero no han sido los únicos. Entonces, y no hemos salido del bipartidismo este. Entonces, bueno, esperemos a ver, pero tampoco no podemos esperar demasiado tiempo, es decir, eminentemente porque ellos ya tienen experiencia de gestión, entonces no hay que dar demasiado margen de tiempo. Tienen que hacerlo, tienen que saber hacerlo desde ya. Claro. Veremos a ver entonces, ¿qué horario tiene esto? Porque es todo el día, ¿verdad? La Plaza España de Mallorca de 9 de la mañana a 9 de la tarde. De Mallorca no, de Palma. De Palma de Mallorca. Vale. Vale, perdón, de Palma. Mira, sí, esto empezamos a las 10 de la mañana uh-huh. y es hasta las 7 de la tarde. Hombre, me imagino que a la hora de la comida, a la hora del mediodía, habrá una bajadita de esto, pero bueno, nosotros seguiremos empezando. Bueno, además a las 11 tendremos un momentito más de amenización porque vienen unos compañeros de Tambos por la Pau, que es una batucada, que nos vienen a poner la nota de un poco más lúdica, una nota un poco de musical para animarnos y para poner la sonrisa así a tanto debate y tanta ley y tanta toda esta carta social. No te creas que es tan fácil de conocer. Mira, Ontanares, que vendrá el próximo programa, con todo lo que se la conoce todavía hay días que dicen, mira lo que ha salido, parece ser que esto España lo estaba vulnerando y tal, y tampoco lo sabíamos. O sea, es que en realidad igual se nos oculta la información que más falta nos hace. Claro. Y la de deuda y tal, esa sí que es de dominio público. Sí, claro, es decir, es un mundo. Pero yo siempre me baso, cuando a nosotros nos llegó como asociación que somos, nos llegó el tema de la carta social, es decir, la gran fuerza de esto que es una cosa que se firmó, es decir, es que es de obligado cumplimiento. Aquí sí que no valen medias tintas de decir, porque hay otras historias muy interesantes, como por ejemplo el tema de la renta básica, que también estamos por ello y eso, pero hoy por hoy es una idea más filosófica, es una idea más, pero la renta básica, es que yo solamente sé una cosa, a las personas que en su día se hipotecaron y por las circunstancias que fuesen, no se basan en que firmaron, o a las personas con las preferentes firmaron, y por ello tienen que ser consecuentes y son responsables. Pues eso también se firmó, y nuestro Estado tiene que ser responsable de lo que firmó, por lo tanto tiene que aplicarse sí o sí la Carta Social, no hay otra opción. Así es, y para los que dicen que es consultiva orientativa, decir que no, que la reclamación colectiva puede que no esté ratificada, pero tenemos ratificados artículos concretos de la Carta Social, como son el 11 de Sanidad, el de Rentas Mínimas, que es el 13, y esas son de obligado cumplimiento, están firmadas y ratificadas, que a veces cuando te encuentras con gente que te dice, no, pero esto es solo de lectura, y cada país elige unos pocos artículos y tal. No, España tiene ratificados algunos artículos y los vulnera, los incumple y está condenada por ello. De hecho, al ser un tratado internacional y ser, como tú dices, pasan a estar incluso por encima de la propia Constitución. Exactamente. Es decir, es que sí o sí, todo lo demás es marear la perdiz lo que están haciendo. Que bueno, que tenemos unos gobiernos muy aficionados a ello. A ello. A ver si poco a poco se van contagiando las jornadas como las vuestras y menos aficiones de esas que no nos van nada bien a las precarias. Seguro que no solamente se harán jornadas iguales, sino que de cada vez se irán mejorando en todos los sitios. En lo que nosotros podamos aportar nuestro pequeño granito de arena, aquí estamos y adelante y animarse por todo, porque tampoco no es... Es decir, nosotros la hemos... El coste total de la jornada no habrá llegado ni a 50 euros. Esfuerzo mucho, ¿eh? Es decir, para ponerlo en marcha y todas estas cosas, pero lo que es el coste no ha sido mucho. El coste material, me refiero, no ha sido mucho. Dedicar un poquito de tiempo, ¿verdad? Sí, el tiempo sí que tienes que dedicar mucho tiempo, porque no es fácil mover... Uno se imagina que será mejor recibido, incluso a nivel de la ciudadanía, de otros colectivos, de decir, vamos a hacer algo, y cuesta, la gente es reticente, porque claro, no te conoces, no eres una gran entidad que dices, ostras, a esto todo el mundo se apunta, ni además la gente sabe que no le va a sacar rédito a esto, es decir, ni contactos, ni cosas de estas, entonces... Cuesta movilizar una cosa de estas, pero te pones y poquito a poco, espero el sábado ver qué es lo que podemos y además después te vas moviendo y vas viendo que sí que, a pesar de que no es una gran mayoría, sí que hay gente con buena voluntad y gente que... Aquí hemos empezado a salir en prensa, porque no me esperaba, y en radios y esto, y entonces dices... Interesa, no sé hasta qué punto, sinceramente, eso sí que interesa. Bueno, después haremos una valoración y ya os pasaré la valoración que hayamos hecho y os diremos hasta qué punto y cómo habrá ido la historia esta en la que nos hemos metido. Seguro que va bien y que seguís en marcha, de eso no me cabe la menor duda. Miguel, nos vemos, si quieres, en la escuela de verano. Queda ahí tirada la caña, la invitación para 27 al 29 de julio. Y hablamos cuando quieras, prontito, y nos cuentas qué tal ha ido esa jornada y cómo van las reclamaciones por allí. Es la segunda vez de este lanzamiento de caña. Vale, y por eso. Y el otro día en privado será la tercera. O sea que ya date por invitado a la escuela, ya con la habitación y todo, ya cogida. Será en Guadarrama, para que vayas ahí mirando billete. Bueno, al menos será un lugar fresquito, que aquí con los calores en Mallorca siempre es de agradecer un lugar fresquito. Sí, las noches de la Sierra Madrileña, bueno, algunas se soporta. Espero que el granito este de la Sierra Guadarrama haga sus efectos y haya fresquito. Muchas gracias y un abrazo. Muchísimas gracias a todos vosotros y ánimo a todo el mundo. Venga, vale, gracias. Vaya bien el sábado. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. People, keep on lying. pues aunque estamos ya un poquito fuera de tiempo para terminar el calendario de movilizaciones, no queríamos acabar sin tres o cuatro cositas que contaros. Primero, saludos, Mariano, a José María, que no hemos podido llamarle hoy Giancarni, porque teníamos pendiente a Yuyi, o en el programa siguiente o en los sucesivos vamos a ir contactando con todos vosotros. Hay muchísimos caminantes que queríamos haber tenido hoy en el programa, pero por el tiempo y porque ya estamos casi en las 6 de la tarde, no hemos podido, pero contad con ello, con una llamada, por lo menos en Carni, José María, sin lugar a dudas. Y como os decía, vamos ya con el calendario de esta semana. Hoy mismito por la tarde, a las 7 de la tarde, los compañeros de Invisibles de Tetuán en la Asociación de Vecinos Solidaridad, en la calle Infanta Mercedes 86, dan una charla sobre esta catástrofe social silenciada que es la renta mínima de inclusión en Madrid. Y bueno, aparte recordaros que también tienen una concentración el día 12, que es martes, a las 11:30 en la Puerta del Sol. Están haciendo una campaña contra el recorte en la renta mínima de inserción de aquí de la Comunidad de Madrid, que como os comentábamos antes y en el próximo programa nos comentarán Ontanares y compañeras de esta iniciativa, que es que no solo es que sea tu derecho, sino que ha habido un montón de personas que ya la recibían, que han dejado de recibirla, y un montón de solicitudes que no están terminando de ser tramitadas, ¿no? Entonces, para el viernes 8, seminario de renta básica en la Universidad Politécnica de Madrid, en la Escuela Superior Técnica de Ingeniería Industrial, de 9 a 1:30 de la tarde. Todavía podéis entrar en el formulario de inscripción y es gratuito, y asiste Philippe Van Paris. Es interesante, intentaremos hacerle un corte de voz, si no para la radio, o tenerlo para poderlo poner en un momento dado, porque ahora con el movimiento europeo se están dando pequeños pasitos. Hasta ha estado el movimiento europeo, la gente menor de 30 años, preguntando en el Parlamento Europeo a los políticos qué hacer con esa renta básica. Se han tenido unas jornadas de un fin de semana y será muy, muy interesante. Como os decía Miguel, acordaros que el 9 en Palma de Mallorca tenéis la jornada de 9, de 10 de la mañana a 7 de la tarde, pero también la plataforma de trabajadores en paro de San Blas, en Montamarta 7, da una charla sobre ludopatía muy, muy interesante para todos los públicos, todas las edades y de manera abierta. El domingo 10 hay una asamblea de valoración del séptimo aniversario del 15M a las 10 de la mañana en la Ingo. En la traba, vale, gracias Jorge por el apunte, pero yo ya estoy en los centros sociales, tengo un follón. Bueno, como vienen ahora a continuación, ya te iban a desmentir. La ingobernable ha sido el día 6, lo del tema del que les querían desalojar otra vez. Espero que haya salido bien, no sé si pasaron compañeras y compañeros por allí, y que siga para adelante, por eso la confusión. Día 11, importantísimo para todas y todos nosotros, porque el compañero Jorge de la plataforma de afectados por la hipoteca de Carabanchel tiene el juicio a las 10:30 en la avenida de la Institución Libre de Enseñanza número 37, 10:30 de la mañana. Y recordaros que todos los lunes al sol en Málaga, en la puerta de la Diputación, lunes al sol en Valladolid, en la plaza del Ayuntamiento, en la plaza del Ayuntamiento de Valladolid, también lunes al sol, con lectura de periódicos, de diarios y con las últimas novedades de La Marea. Y también Sillas contra el Hambre en Valencia, los lunes desde las 11:30, también los tenéis allí, los lunes al sol. Bueno, y cómo no hablar de los yayos, que también se nos reúne Amparito, que ahora vendrá dentro de un rato, claro, con el Espacio Común 15M, vendrá dentro de poquito. Para el día 12, acordaros lo de RMI Puerta del Sol, también se habla de Carta de Derechos Sociales en Lleida, de 6 a 7 de la tarde en el Centro Cívico de Valafia. Y casi que nos vamos a ir ya para el día 15. Recordaros que vamos a hacer una campaña de reclamaciones, una entrega masiva en diferentes registros de todo el estado, pero tendremos oportunidad de recordaroslo a partir del día 14, que tenemos programado otra vez todos los eventos que nos quedan hasta entonces. Ese del 15, y por lo del tema de los jóvenes de Altasus, sí recordaros que se ha convocado una marcha pequeñita de la Puerta del Sol al Ministerio de Justicia el día 23 de junio a las 7 de la tarde, en solidaridad con las detenciones de estos compañeros de Altasu, de los jóvenes de Altasu. Muchas gracias y hasta el próximo jueves. Que no te lleve la corriente, busca sueño por cumplir. Despierta, aunque moje la tormenta, y te vista la prudencia, queda tanto por vivir. Es hora de querer comerse el mundo, es hora de volar hacia otro rumbo. Puede cambiar todo en un segundo, mientras te paras a pensar. Y tal vez ya no sea un buen momento, porque quizás me quede en el intento. Esta vez el miedo no te haga parar. Baila, aunque no sepas la canción, deja que el ritmo en tu interior vaya marcando cada paso. Y párate a escuchar lo que llevas dentro, no escuches lo que calle tus sentimientos. Que nadie te diga que no se puede. Deja de pensar y siente, que no te lleve la corriente. Busca sueños por cumplir. Despierta, aunque moje la tormenta y te vista la prudencia. Queda tanto por vivir. Es hora de querer comerse el mundo. Es hora de volar hacia otro rumbo. Puede cambiar todo en un segundo mientras te paras a pensar. Tal vez ya no sea un buen momento, o que quizás me quede en el intento. Que esta vez el miedo no te haga parar. Que todo empieza a terminar, y sin principio no hay final. Y ahora tú te quedas o te vas. Es hora de querer comerse el mundo. Es hora de volar hacia otro rumbo. Que esta vez el miedo no te haga parar. Tal vez ya no sea un buen momento, que quizás me quede en el intento. Esta vez el miedo no te haga parar. Es hora de querer comerse el mundo. Es hora de volar hacia otro rumbo. Puede cambiar todo en un segundo mientras te paras a pensar. Que tal vez ya no sea un buen momento, que quizás me quede en el intento.